Cuando nos iban los yuitupo el agua al chorro, yo me recuerdo lo que vos me dijiste, que por querer me dabas como un garabato, y te dolía el corazón y tuito el buche. Y yo entabía estaba tan empobrecido, que me pinchabas y me hacía morir quietas. Si temblaba no pasaba hartadera, y por la noche no me daba dormidera. Si has decidido si te venís donde yo, te juramento que por tu me desbarato, te escritureo mi racho de cartón, te estimuleo con mis zapatos viejos. Te escritureo mi rancho de cartón, te estimuleo con mis zapatos viejos. Cachetona, solo tú vas a saber todos los rotos que tienen mis calzoncillos, que mi cobija descosida es un costal, que la tierra que tengo es en el ombligo. Si has decidido si te venís donde yo, te juramento que por tu me desbarato, te escritureo de cartón, te estimuleo con mis zapatos viejos, te escritureo mi rancho de cartón, te estimuleo con mis zapatos viejos.